Cliente Sur 88.5 FM. No necesita antena, no. Ni paga con 600. No se despeguen, no se despeguen. Escuchas Viento Sur 88.5 FM. Y corría y corría, buscando el horizonte, se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Desapareció y pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Viento Sur, 88.5 FM. Playa y me maten por los Andes y me entierren por Guayana para perderme con tucanes, garzas y otros animales y cenizas de los indios y cenizas de los indios. Cumaná, oriente y todo el litoral, Falcón, los Andes y el Zulia, los llanos y Aragua y todo el cielo azul. Guayana, Caracas y el resto, el delta, las islas y el mar, la tierra, la calle y la gente, el aire y el olvido, la vida y la muerte. Que yo me muero en Venezuela. ¡Ay! De cualquier playa y me maten por los Andes y me entierren por Guayana para perderme con tucanes, garzas y otros animales y cenizas de los indios y cenizas de los indios. Las horas de locas pasiones con ella a orilla de un río, luces de casas vecinas, son cosas tan lindas que no se olvidan más. Más allá de la búsqueda que entroncan caminos sin fin, me llevo al bolsillo mi destino, ya pasé por Rocoy, me voy diciendo adiós. Escuchas Viento Sur 88.5 FM. la light. Pido pa' servido si me dan un bite. Pido una mano que me contestan. ¡Wow! Escuchas Viento Sur 88.5 FM. Que viene de tus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Turis, algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. Y así me gusta a mí. Cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Hey, hey, mamá, este sentimiento es todo lo que hacemos. Esa es la marca que a todos. Cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres. El color de mi sabroso sol, ferias, gaitas y placentes. Y se gusta a mí que llevamos tiempo, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. La tutu turbulencia, cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Este sentimiento es todo lo que hacemos. Esta es la marca que a todo le ponemos. Y que hace que seamos la gente diferente. Se llamará, como te dije ya, este es nuestro sentimiento nacional. Nacional, sentimiento nacional. Este sentimiento que alegra mi vida. Ahí en todo momento. Viento Sur, 88.5 FM. necesitan de nano. Mi pauta comercial. Se despeguen, no se despeguen, no se despeguen. El perico en el conuco, patotuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, para allá pa' afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá, pa' allá pa' afuera porque no le gusta pelear. No, no le gusta. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Que Pedro en los maizales tus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. La luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. La luna se puso clarita, bonita, bonita, clarita. Alcaraván, alcaraván, alcaraván. Esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Cuando pasa un animal. Viento Sur, 88.5 FM. No necesitan de nano, ni pauta comercial. Se despeguen, no se despeguen, no se despeguen. Te llenas la boca diciendo que te provoco, aunque sea poquita cosa, ya me estáis volviendo loco. ¿Será que viniste al mundo para hacerme pagar todas las que he hecho? Me prometéis el cielo, la luna y un mundo nuevo, que a veces ni te entiendo, hacéis el más grande esfuerzo. Y aunque no seas adecuada aquí, apostaré por ti. Na, na, na, no, no, no. El beneficio de la duda me domina, cual veneno que destruye y contamina. Cariño, vení y hace las cosas por mi vida. Si quieres compartimos el refugio de mis días. No se respeta.